Señoras y señores, muy buenas tardes. Nuevamente, como todos los martes, iniciando una edición más del programa Opinión. Como siempre, con temas abocados estrictamente al área de salud. Los saluda, como siempre, el doctor Mario Ríos, en compañía del doctor Roberto Charapaqui. Doctor Charapaqui, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Y este martes vamos a tomar temas importantes que concierne a la salud en general. Muy bien, espero que ustedes, amigos oyentes, estén después de un fin de semana largo, reparador, con muchas ganas de interactuar y de conocer sobre los avances científicos que se realizan en el mundo entero. Para hacerles un alcance de lo que vamos a tratar el día de hoy, es preciso que conozcan que vamos a hablar sobre la importancia que ejerce la prueba de la ultrasonografía, o bien conocida como ecografía, aplicada durante la gestación. Ustedes saben que una persona que está gestando siempre se somete a este tipo de pruebas. ¿Qué tan útil puede ser y qué tipos de prueba pueden haber durante toda la duración de la gestación, ¿no? Como siempre, los invitamos a compartir nuestros conocimientos y sus consultas al 225-3344 y al 224-2363. Doctor, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, el fin de semana disfrutando siempre de la calidez de Lima, y no había oportunidad de viajar por lo mismo que es muy corto el tiempo del feriado pronosticado, Mario. Así es. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, doctor, como siempre, tomando la palabra de mi hijita Luciana. Claro. No se puede salir mucho, pero siempre disfrutando en familia. Sobre todo fue cumpleaños de mi señora madre este fin de semana y aprovechamos ese un espacio para disfrutarlo. Le cuento, doctor, que existe... Había una intención, un estudio en el cual se sugería que las vitaminas C y E, repito, vitaminas C y E, podrían aumentar el riesgo de parto prematuro. Pues bien, dos estudios recientemente demuestran que las mujeres tratadas con dichas vitaminas registran tasas similares de partos prematuros a las tratadas con llamado placebo, ¿no? Y es que esto se publicó en la revista Obstetrics y Gynecology, ¿no?, de este año, en el cual tomar dosis altas de las vitaminas C y E durante la gestación no modifica el riesgo de tener un parto prematuro, según ese estudio, ¿cierto? Los resultados sugieren que, a pesar de las pruebas de la relación entre la deficiencia de vitamina C y el parto prematuro, los suplementos de este antioxidante, esa vitamina, no son una medida efectiva de prevención, por lo menos en las mujeres de riesgo medio. Y es que, doctor, nosotros siempre a las personas... Hice un estudio que se hizo a más de 10.000 personas, 10.154 embarazadas, entre la novena y decimosexta semana de gestación, ¿no? Obviamente todos los participantes tenían un embarazo sin complicaciones y no presentaban ningún alto riesgo de parto prematuro. Y traigo esto con relación, doctor, porque siempre cuando una mujer empieza a gestar o prevé una gestación, empieza a ingerir ciertos medicamentos, caso ácido fólico y las vitaminas que hemos señalado, ¿no? ¿Qué opina al respecto, doctor Charapaqui? Bueno, en general, el parto prematuro es muy difícil de predecir y evitar en general. Lo que sí se ha visto que la ingesta de ácido fólico, obviamente debe ser incluso previo al embarazo, previene las malformaciones de tubo neural que se presentan generalmente en este grupo de gestantes. Ahora, la vitamina E y la vitamina C no se ha comprobado obviamente sus efectos beneficiosos para predecir o evitar el parto prematuro. Lo que sí se ha visto en análisis de estudios ecográficos, los pequeños hematomas que se producen primordialmente, y eso probablemente lo toquemos en la segunda parte del programa, hacen que se, al contrario, que se produzca un mayor índice de parto prematuro en el tercer trimestre sobre todo. Entonces, estas vitaminas, obviamente, siempre los estudios están a la mano y a la par, pero como vuelvo a insistir en este estudio de los Obstetrics and Gynecology, no se ha evidenciado que tenga mayor efecto en predecir o evitar el parto prematuro. Como entenderán, el parto prematuro es una entidad un poco compleja, por lo mismo del que los niños nacen obviamente con menor peso o menor edad gestacional y necesitan un cuidado y mayor en particular porque se constituye un grupo de riesgo. Entonces, obviamente, siempre los estudios están avanzando con la idea de evitar el parto prematuro. pero en nuestro medio, y lo que se sabe es que en general las infecciones vaginales o lo que producen o son portadoras generalmente las gestantes, son una causa importante, así mismo la infección urinaria, para producir un parto prematuro. Ahora, doctor, para las señoritas, las damas que nos están escuchando, que piensan, planean, prevén una gestación a corto plazo, ¿cuál es lo recomendable? Que inicien la ingesta de ácido fólico, iniciada la gestación o unos meses previos a esta, de la concepción. En general debe ingerir por lo menos 1 o 2 meses antes de la concepción. Eso es lo que está demostrado, su efecto en evitar malformaciones del tubo neural. Se entiende por malformaciones del tubo neural a defectos, sobre todo a nivel de la columna raquídea. O sea, hay algunas patologías que son específicas de este tipo, por ejemplo la espina bífida, que es muy frecuente, uh-huh, y que produce secuelas, sobre todo en el aparato locomotor. Entonces, estos niños muchas veces nacen con una pequeña bolsa atrás en la zona lumbar, en la espalda, que en general les va a dificultar un poco la capacidad motora. Entonces, esta entidad es evitable. La vitamina C, a razón de 800 miligramos diarios, puede aplicarse o tomar y obviamente va a evitar esto. Bueno, ahora, otra cosa más. No siempre es, bueno, a lo que voy es que la ingesta tiene que ser regulada, medida, monitorizada. Porque también se ha visto, y usted me corrige, doctor Charapaki, que existe un exceso en sangre de esta vitamina, ¿no? Mujeres que ingieren ácido fólico, vitamina B12, y que de repente están presentando una serie pues de urticaria, de picazón en la piel, o un tipo de síntomas que está descrito en la literatura de este medicamento como una dosis, como una sobredosis de este medicamento, o un nivel excesivo de este medicamento, de esta vitamina en sangre. ¿Qué nociones hay respecto? Claro, no solo la vitamina C, también hay personas que ingieren exceso de vitamina A y se ha visto casos de efectos teratogénicos por exceso de vitaminas. O sea, el consumo exagerado de vitaminas también es peligroso y debe ser obviamente regulado por un profesional médico que conozca de este tema y que pueda dar seguridad y tranquilidad para la ingesta del producto. O sea, no se trata de ingerir cualquier vitamina sin ninguna norma, lo que obviamente va a producir más problemas que en realidad una solución a lo que toda madre gestante desea, un bebé sano y saludable. Lo que siempre recomendamos no es tomar por tomar, sino bajo una prescripción e ingerir vitaminas solamente si el cuerpo lo requiriese. Si existe una evidencia clínica, una evidencia física de alguna deficiencia de estas vitaminas. Bien, Aparte de esto, una acotación de vitaminas, lo que sí se está demostrando y en la actualidad ya se está comenzando a utilizar los suplementos de calcio. El suplemento de calcio está comprobado que evita otra gran complicación del embarazo, que es la preeclampsia. O sea, la preeclampsia, para los oyentes, viene a ser una elevación de la presión arterial, generalmente que se presenta en los últimos meses del embarazo, y hace que esto pueda complicarse y complicar a la madre y al bebé, produciendo retardo de crecimiento, riesgo de derrame cerebral en caso de las madres y, por supuesto, hasta convulsiones. Esta entidad es bien temida en los hospitales porque, en general, puede atacar a muchos órganos y sistemas del organismo y hace que, obviamente, el pronóstico sea muy malo. Lo que sí está comprobado en la actualidad y ya se está implantando como una norma, en estos pacientes y grupos de riesgo, ingerir el suplemento de calcio. O sea, uh-huh, se ha visto que sí tiene el suplemento de calcio un efecto benéfico para evitar la preeclampsia. Y al revés, esto también aunándome a otro comentario, doctor, porque hay otra creencia que muchos profesionales también recalcan el uso de el magnesio, más conocido comercialmente, que lo comercializan, que esto debe ingerirse. Quiero reiterar que no hay una norma técnica o no hay una guía de manejo de hipertensivo que incluya como una ingesta de forma preventiva, a pesar que muchos lo propagandizan, insisten que se debe tomar en unas formas comerciales, incluso que se hace saber mucho por la radio o televisión, pero no tiene efecto, no está normado su uso. Le digo lo que sí está comprobado con estudios, por ejemplo, el calcio, sí está comprobado, el ácido fólico, y es obviamente lo que se debe utilizar. Así es. Bueno, siempre recomendando ingerir bajo supervisión médica. Tenemos más investigaciones, más estudios recientes, pero con ellos volvemos después de la pausa.